Valientes y valientes oyentes de la Casa de Asterión por Radio 70Z. Buenas tardes a todos. Ja som un altre divendres a la Casa de Asterión. Hem arribat en aquesta illa de Cnossos per veure'n el nostre minotaure preferit. Aquesta tarda arrossegada de la tardor continuam la White dels misteris de la salut mental. Venos aquí transmitiendo desde Palma de Mallorca, Pérez Feliu en los controles, selección de música y textos y Cristina quien les habla, de cara al universo todo. Asterión ha meditado, ha observado el mundo, ha aprendido del silencio del otoño y del crepitar de las hojas doradas. Nuestro minotauro preferido, que ha decidido no temer, nos tiende su mano y nos invita a oír los sonidos de la naturaleza. ¿Los oís? Aquí mismo, donde quiera que estés, está la vida. Hoy, dándole otra oportunidad a la salud universal, hablamos, leemos, escuchamos acerca de la locura y de la lucidez. Nos acompaña hoy una nube de escritores, poetas, músicos, filósofos, hombres y mujeres sensibles. Claudio Naranjo, Eric Fromm, Franz Kafka, Virginia Woolf, el subcomandante Marcos, José Saramago, Federico Nietzsche. Y en las canciones nos van a acompañar Charly García, nos acompañarán Los Redondos, Los Visitantes, Marlango. Bueno, y tantos otros músicos, además de Kevin Johansen con el tema del zurdo y nuestro compañero de ruta, Ramón Llull. Era el final del siglo XX y en el Río de la Plata, un señor llamado Charly García nos contaba sus viajes interiores. Yo no quiero sembrar la anarquía. esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Yo nunca quise estar loco. Yo creo que todo es una mentira. Otra pregunta interesante: ¿qué me garantiza una buena salud mental? Bueno, pues así, digamos, a un modo grueso y yendo directamente a la respuesta, pues una estabilidad física, psicológica y social. Y es lo difícil en nuestra sociedad, con todo lo que está pasando, no podemos hablar de que me garantiza a mí. O sea, vivir sin problemas pudiera ser una respuesta, tener todo resuelto, otra respuesta. Tener mis necesidades cubiertas, otra buena respuesta para garantizar la salud mental. Todo aquello que te altere tu estabilidad psíquica ya va en contra de la salud mental. Por eso es una pregunta muy difícil y que si no, esa es otra pregunta interesante. Pero garantizarla, yo creo que lo que realmente la garantiza es la paz interior y la tranquilidad de conciencia. Y ahí cada quien que haga su propio examen y sepa, el que le sirve el sombrero, que se lo ponga. Pero es una situación muy, muy compleja que te garantiza la salud mental. Quizás lo que te la garantiza a ti no me la garantiza a mí. Porque cada quien tiene su nivel de valores en su vida. O sea que para eso estamos los profesionales de la salud mental. Casualmente, para ayudar a cada quien a descubrir los factores o los elementos que le garanticen su salud mental. En primer lugar, la depresión. Pero garantizarla, yo creo que lo que realmente la garantiza con el estrés. El estrés es una gran chispa para la depresión. Es la puerta de entrada de la depresión. Y mucha gente lucha contra la depresión sin saber que es una enfermedad que tiene tratamiento y tiene cura. Yo recomendaría varias cosas. Primero, sentido de realidad. Usted tiene que tener conciencia de hasta de qué usted puede hacer sin comprometer su salud mental. Y me estoy refiriendo a muchos aspectos de la vida, en lo económico, en lo personal, en lo social, en lo profesional. Si usted sabe que usted no puede llevar el ritmo de vida que usted lleva, o tiene que hacer muchos líos, como decimos nosotros, para darse el ritmo de vida que usted lleva, frene la máquina. Autoexamínese y baje los niveles de estrés. Eso es salud mental, un buen consejo de salud mental. Dos, priorice sus actividades, priorice sus cosas verdaderamente importantes en la vida. Hijos, familia, trabajo, estudios, relación, metas, proyectos, planes, sueños, todo tiene su tiempo.

de Franz Kafka. La Colifata es una organización no gubernamental denominada Asociación Civil La Colifata, Salud Mental y Comunicación, que desarrolla actividades en el área de investigación y que brinda servicios en salud mental, utilizando los medios de comunicación para la creación de espacios en salud. Es comúnmente conocida como LT22 Radio La Colifata, la radio de los internos y ex internos del Hospital Borda de Buenos Aires, Argentina. Es la primera radio en el mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico. Hay bandos machos para consumar una hermosa dotación. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente. Un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. De El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano. El origen del mundo. La locura, según el diccionario, significa privación del juicio o del uso de la razón. Sin embargo, esta acepción no siempre ha sido tal. Antiguamente se creía que era consecuencia de maniobras del demonio. También se pensaba que actuaba en el hombre como castigo divino por la culpa de sus pecados. En la Edad Media, los leprosos pasaron a ser una imagen distinta del miedo. Temidos y repudiados, excluidos, encerrados en leprosarios. Luego, su lugar fue tomado por las enfermedades venéreas, que finalmente pasaron a ser considerados asuntos médicos. Desde la Casa de Asterión, os hacemos un llamado a la cordura. Os hacemos un llamado a no dejarnos alienar por las definiciones de la locura. La salud universal tiene que ver con un bienestar físico, mental, espiritual, social, familiar, espiritual. Aprender cada día a no volvernos tan locos, como dice Charly García. Mañana, sábado 15 de octubre, habrá una gran manifestación en todo el mundo. Se le llama la Revolución del Mundo. Desde la Casa de Asterión, os invitamos a apagar la tele y salir a tomar la calle. Salir a decir, salir a tener voz. Salir a la calle y decir, aquí estamos y no estamos locos. Aquí estamos y vamos a luchar por nuestra salud personal y la de nuestra familia, que como decía un tal Gandhi, es toda la humanidad. ¿Por qué cuando pensamos en canciones locas nos acordamos de Charly García? A lo mejor habría que verlo allí con su bata de enfermo, una pistolita de juguete, un bote de ketchup, cantando esa canción que habla de los raros peinados nuevos. estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. El hombre moderno queda constituido por las cosas que él crea. En Hegel y en Marx, enajenación significa también que el hombre se pierde y deja de sentirse como el centro de su actividad. La percepción de la realidad que tiene el hombre moderno se distingue fundamentalmente de la que tiene en el cuento La gente. ¿De qué cuento hablo? Del cuento de Hans Christian Andersen, El vestido del rey. En realidad, el rey está desnudo, pero todo el mundo, a excepción del niño, cree ver el maravilloso vestido. Todos están convencidos de antemano de que el rey debe llevar magníficos ropajes, de modo que se rechaza la propia percepción de ver desnudo al rey, y todos obedecen a la imagen que se han hecho de él. Este fenómeno de ver los vestidos de un rey que va desnudo se produce desde hace muchos siglos, muchísimos siglos. De esta manera es también como han podido llegar a gobernar unos hombres de lo más estúpidos han hecho creer que eran sabios. Y cuando llegaba el momento de tener que demostrarlo, solía ser ya demasiado tarde. En el cuento de los nuevos vestidos del rey, de todos modos, hay un rey. La cosa está solo en que va desnudo, pero todo el mundo cree verlo vestido. Hoy, en cambio, ni siquiera hay rey. Hoy el hombre solo es real en tanto esté fuera, no importa dónde. Es constituido por las cosas, por la propiedad, por su papel social, por su personaje, pero como hombre vivo no es real. Las armas atómicas simbolizan de modo extremadamente trágico y horrible lo que es la enajenación. Las armas atómicas son obra del hombre, son efectivamente una manifestación de sus grandes logros intelectuales, y sin embargo, las armas atómicas nos dominan. Entre tanto, ha llegado a ser muy dudoso que nosotros, los humanos, las dominemos. Nosotros, los hombres vivientes, los hombres que queremos vivir, nos hemos convertido en unos hombres impotentes pero aparentemente omnipotentes. Nosotros creemos dominar, y sin embargo, somos dominados. No por un tirano, sino por las cosas, por las circunstancias. Nos hemos convertido en unos hombres sin voluntad ni meta. Hablamos de progreso y de futuro, cuando en realidad nadie sabe a dónde va. Nadie dice cómo se va, y no hay nadie que tenga una meta. En el siglo XIX se dijo, Dios ha muerto. En el siglo XX, hay que decir, el hombre ha muerto. Hoy rige la consigna, el hombre ha muerto. ¡Viva la cosa! ¡Viva el objeto! El hombre ha muerto, vivan los productos. Quizá no haya ejemplo más espantoso de esta nueva inhumanidad que la idea proyectada actualmente de la bomba neutrónica. ¿Qué hará la bomba neutrónica? Aniquilará todo lo vivo, dejando intacto lo no vivo, cosas, edificios y calles. Este texto pertenece a Erich Fromm, de un precioso libro llamado El humanismo como utopía real, en el capítulo de El humanismo como posibilidad. Este libro, El humanismo como utopía real, de Erich Fromm, es el libro de esta semana recomendado por la Casa de Asterión, en su sección Libros para no tener miedo. No robarás, no matarás. En un tiempo se consideraban sagradas tales palabras y se doblaba ante ellas la rodilla y la cabeza. Pero yo os pregunto, ¿dónde ha habido jamás en el mundo un saldo tan grande de robo y matanza como a causa de tales palabras sagradas? No hay en toda la vida misma un robar y un matar. Y el considerarse sagradas tales palabras no se mata a la verdad. ¿O sería una prédica de la muerte el considerar sagrado lo que contradecía y desaconsejaba toda vida? Oh, hermano, romped las viejas tablas. Así hablaba Zaratustra, de Federico Nietzsche. Loco, ¿te avergüenza que la gente te vea llorar por tu amado? Respondió que la vergüenza no es pecado cuando se debe al amor imperfecto de quien no sabe amar. Del libro Del amigo y el amado, de Ramón Llull. Este Ramón Llull tenía frases para todo, ¿no? Bueno, era un buen observador. Era un místico, un filósofo, un poeta. Un sabio, un pensador. A lo mejor estaba loco. Un loco. Celeste Carballo, me vuelvo cada día más loca. Y ahora escucharemos a Los Redondos, que realmente son Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Exacto. Lo dije bien. Uh-huh. Con este bonito tema llamado Maldición, va a ser un día hermoso. Que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Tiene alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Wow, maldición, va a ser un día hermoso. decía Caetano Veloso, visto de cerca, nadie es normal. Querido Leonard, mirar la vida a la cara. Siempre hay que mirarla a la cara y conocerla por lo que es. Así podrás conocerla, quererla por lo que es y luego guardarla dentro. Leonard, guardaré los años que compartimos. Guardaré esos años. Siempre. Y el amor. Siempre. Y las horas. Cuento del chiquito esquizofrénico. Érase una vez un cuchito, un puerquito para los chipanecos, que creía que era pollo. Desde que era chiquito andaba junto a los otros pollitos, comía con ellos y dormía con ellos. Esto último era un problema, que crecía al mismo ritmo que el cuchito engordaba. Mucho batallaba el cuchito para subirse a las vigas donde dormían los demás pollos. Cuando se hizo más grande, el cuchito rompió varias vigas y se dio serios golpes en el lomo. Pero estos contratiempos no le hicieron cambiar de opinión. Él era un pollo, un gallo ya. Estaba aprendiendo a cantar kikiriki cuando llegó la fiesta del pueblo y en la asamblea decidieron comer cuche. Así que mataron al cuchito y lo cocinaron. Cuando lo sirvieron y empezaron a comer, los del pueblo dijeron: este cuche sabe a pollo. Tan tan. El Andulio me mira y dice, a manera de conclusión: si hay mulas azules. Y se va con su cuaderno. Yo miro la mar buscando comprensión. Ella me consuela con un: es un cuento muy tonto. Yo suspiro. Y me cayó la moraleja. No todos somos Marcos. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Vale, de nuevo. El sub, buscando un pollo, que sepa a cuché. Desde las montañas del sureste mexicano, el subcomandante Marcos nos cuenta un montón de historias, porque los indios de Chiapas no son los únicos humillados y vencidos del mundo. En los 5 continentes se repiten cada día situaciones de vejación y crimen contra los derechos humanos, contra la paz mundial. Desde la Casa de Asterión vamos a hacer un llamado a todos nuestros oyentes, a todos los que estáis allí, sentaditos, o trabajando, o dibujando, o quizá en el jardín con las plantas, a todos por la salud universal. Decía Thomas Mann que la introspección es el primer paso hacia la transformación. Y yo entiendo que tras conocerse a uno mismo, nadie puede seguir siendo el mismo. Y parece que hemos terminado la sesión de hoy. Podríamos hacer varios programas más hablando de la locura. De la salud mental. Del oscurecimiento de la conciencia. Y de la lucidez. Exactamente. Entonces tenemos para próximas semanas, quizá no el viernes que viene, pero nos queda pendiente un programa sobre la lucidez. Bueno, os dejamos tarea a vosotros. Y nos despedimos ya, esperamos que estéis ahí el próximo viernes o desde cualquier punto a través de internet. Os vamos a despedir con un tema de Simon & Garfunkel. Bueno, hasta el viernes que viene. A todos nuestros queridos cronopios y cronopias de oyentes de la Casa de Asterión, que sepáis que Asterión ahora se ha dormido aquí en un rincón con una sonrisa dibujada en su rostro. Quizá una sonrisita de loco. Scarborough Fair. Nos encontramos todos mañana en la calle. Para decirle al mundo que queremos un mundo más justo. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme. I want no crest to cry, without no sleep or night and day. Sleeps unaware of a clarion call. Tell her to find me an acre of land, a sprinkling of me. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Strands and polishes a gun, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle billows blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and sage, rosemary, and once was a true love of mine. Escoltes Ràdio 77.